Sí, ayer, como vos bien decías, comenzó de nuevo las jornadas orales ahí en el Tribunal Oral en lo Criminal número 5 por, bueno, el asesinato de Sandra Yana Gamboa y también las violaciones a otras 8 mujeres más peruanas. Y bueno, lo importante, una de las cosas importantes fue el testimonio de María Belén Rodríguez Cardoso en el día de ayer, que ella es la coordinadora bioquímica del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es quien, bueno, estuvo a cargo en ese momento cuando le pidieron hacer las muestras de ADN que contenía los cabellos, partes de las uñas de Sandra. Bueno, y ella se limitó a comentar, a dar testimonio sobre lo que en ese momento ella había informado a la fiscalía. Lo importante eran cosas que por ahí, bueno, algunos que veníamos siguiendo el caso sabíamos, pero bueno, a partir del juicio oral y público se hace justamente público, es que, bueno, como mínimo se encuentran dentro de las uñas del cuerpo de Sandra por lo menos 2 ADN masculinos. Así que, bueno, esa es una prueba importante, por lo menos donde rompe con, bueno, con esta cuestión que de alguna manera también está saliendo en el juicio de que Cadícamo es un violador serial y que actuaba solo, Solo. ¿no? Así que bueno, eso es importante a las pruebas, también lo que la misma directora del centro, de la coordinadora del Banco Nacional de Datos Genéticos, también lo que testimonió, o que ella propone a la fiscalía en su momento, una vez que cae el imputado, una vez que lo apresan, de cruzar los datos genéticos, ¿no? En el momento le contestan desde la fiscalía que con las pruebas que se habían realizado ya eran más que suficientes. En este sentido, bueno, hay que también, bueno, comentarlo, mientras muchos estábamos con este caso antes de que hubiera un imputado y cuando hubo un imputado, el tema de los análisis genéticos siempre fueron un problema por parte de la fiscalía porque se tenía que hacer cargo económicamente la familia de pagar estos estudios y eran, bueno, son altamente caros, ¿no? Hay que recordar eso porque, bueno, después de esto, de este testimonio, lo que pide la fiscalía, la doctora Furnus, es que, bueno, justamente se puedan cruzar los datos que se encontraron de Sandra con los de Cadícamo, como para por lo menos tener una, digamos, una impresión de quiénes pueden estar en estos datos. Cosa, digamos, hubo oposición por parte de la defensora oficial de Cadícamo, pero por suerte el tribunal no accedió a esta oposición, así que se estima que en 2 semanas podremos tener el cotejo, digamos, de estos datos genéticos, bueno, tanto de Cadícamo con los encontrados en el momento de Sandra Ayala Gamboa. A ver, También, Cris, sí. entiendo bien. Por lo menos 2 ADNs aparecen bajo las uñas de Sandra. Lo que Exacto. se va a hacer es cotejar solo con Cadícamo Solo con alguno de estos Cadícamo. dos. Exactamente, como para tener esta, bueno, para tener, digamos, una prueba fehaciente, bueno, de que Cadícamo por lo menos es uno de estos 2 ADNs y después habrá que ver cómo continúa la investigación o el curso del juicio para ver, bueno, qué pasa si hay otro ADN y cómo puede ser la búsqueda de este otro posible agresor de Sandra, Claro, ¿no? porque como vos planteabas, digamos, esto también abre todo un panorama y cierra la idea del violador serial solitario que solo se enfrentó a Sandra, la violó y la mató por motu propio porque está loco, e introduce a otras personas en la escena del crimen. Exactamente, pero justamente también el día de ayer convengamos, vamos a recordarles a todos y a todos los que nos están escuchando, que las audiencias están siendo muy largas en el tiempo, estamos escuchando alrededor de entre 10 y 15 testigos por día. Ayer también otro de los testigos que fueron llamados son los peritos psiquiátricos que hicieron pruebas a Cadícamo, que seguramente yo todavía no vi los medios locales, pero que seguramente va a ser una de las noticias del día de hoy, que justamente ellos, lo que explicaban ayer, daban todo un cuadro de cómo se comporta justamente un violador serial. Esa era la postura de estos 2 médicos que, bueno, trabajan en el peritaje con este tipo de casos. Fueron uno de los que duraron más, dieron testimonio 2 de estos peritos, y bueno, refuerza justamente esta idea de que Cadícamo es un violador serial, que no tiene culpa de sus actos, que entonces no lo vamos a ver con culpa, que es un gran mentiroso, que arma mentiras, que con estas mentiras él es como logra llegar a, digamos, a estas situaciones, y que el caso de Sandra, ellos estiman que no fue asesinada solamente porque intentó, digamos, resguardarse, cuidarse y defenderse de esta agresión, sino porque Cadícamo venía en una espiral ascendente de violencia con sus víctimas y que la muerte acá también tiene que ver con el goce de este violador serial. Así que bueno, esta, digamos, esta nueva prueba, testimonio de estos peritos psiquiátricos avalan la, bueno, claramente que, bueno, Caricamo forma parte de estas violaciones seriales. Así que bueno, también esto seguramente va a servir para poder pedir penas más profundas para Cadícamo, pero bueno, si solamente se sigue esta pista, bueno, nos quedamos con, digamos, un juicio en dos patas, ¿no? Sí, y con un final cantadísimo, ¿no? También. Exactamente, así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Después también declaró quién fuera, quién es, digamos, el padre del dueño del kiosco que queda justamente al lado de Arba, donde también lo importante acá, que también sigue la primera línea de la que hablábamos hoy, es de que de los tres identikits que muestra la policía en su momento, este señor no reconoce al que reconocen todos los identikits, podríamos llegar a estar hablando de Cadícamo, sino que reconoce un tercer identikit, donde acá también hay otra persona involucrada, y eso también es importante de resaltar de la testimonial de ayer, porque también, por lo menos, abre la posibilidad de investigar a más gente, lo reconoce porque ha ido a comprar al kiosco también, y que lo vio después de lo sucedido también, digamos, como un obrero de la construcción, tomando el colectivo en calle 7, y bueno, esa sería otra pista para que, bueno, tanto la fiscalía como el abogado defensor de la familia de Sandra puedan intentar, bueno, por lo menos elucubrar quiénes fueron los que estuvieron en ese momento, porque bueno, seguimos sosteniendo muchos de nosotros y nosotras que Cadícamo solo no pudo haber hecho esto, y después, bueno, también la red de complicidades, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cómo continúa hoy y esta semana las audiencias? Mira, bueno, hoy justamente porque el tribunal no se había percatado de que el lunes 24 era feriado, así que todos los testigos que estaban llamados a declarar el lunes 24, que fue feriado, se pasaron la mayoría para el día de hoy, así que hoy realmente va a ser una jornada muy larga, muy extensa, donde, bueno, el testigo más importante que va a declarar el día de hoy, que, bueno, que por ahí empieza a declarar dentro de minutos nada más, es Jesús Augusto, que es el exnovio de Sandra Yala Gamboa, con quien ella se viniera de Perú, que bueno, y vinieron a vivir a la pensión de 44 y 6. Estamos hablando también del hijo de Vilma también es esta señora que administraba la pensión de 44 y 6, así que es muy esperado el exnovio de Sandra, porque bueno, imaginamos que se le va a preguntar profundamente qué pasó ese día y también previamente, no estamos hablando que Sandra también sufrió violencia dentro del mismo entorno de su familia, estamos hablando del novio, de la madre, cosa que la madre negó rotundamente en la testimonial del día jueves pasado, así que bueno, va a ser muy importante el testimonio de hoy, y seguramente esta semana se estén terminando los testimonios con el caso que, bueno, que lleva adelante el asesinato de Sandra Yala Gamboa, y luego comenzarán las testimoniales por los otros casos de violaciones de mujeres también, que el imputado, el único imputado es Cadícamo. Así que bueno, va a ser una semana decisiva, por lo menos en lo que respecta al caso Sandra Yala Gamboa.